Anime Animate, yo soy Uma-chan. Y, ay, hasta parece que fue hace unas horas que estuvimos aquí en Radio Duki. El día de ayer con el programa de Wiki Mogul Show. Y, ay, la verdad es que tengo sueñito. Pero estuvo bastante bueno. Y hoy es 27 de febrero y estamos ahora en Anime Anímate. Y vamos a tocar temas interesantes el día de hoy por aquí. Dejen que mis ojitos despierten. Ay, ay, ay, ay. Bueno, en lo que termino de despertar y mi cerebro, digo, y mi hámster empieza a girar la piedra para que mi cerebro funcione. Vamos con un poquito de música y esto es Anime Anímate. ¡Comenzamos, muchachos! Take them down, it's revenge, it's a vibe for now. We know in part and you can feel my heart, so help me to stay focused so I don't fall apart. I wanna be complete, it's not in me to retreat. I could lose on my own, so I really need you with me. I gotta find out who killed my dad. I hear the voice of you in my mind. I gotta find out who killed my dad. I hear the is pumping. I'm ready to fight when you are. Let's let no one break the bond that is ours. Show them what it means to be a shining star. You have my body. Let's fight as one. This is the way to be more strong. 손을 잡아주길 바랬어 난 너의 입술 바라보면 가슴 두근 매일 알기장엔 너의 이야기들 마음 친구와의 낯선 너의 이름 ¡Gracias! regresé. Ya más despierta. Ya más despierta, ya como que me despabilé tantito. Saluditos a Mogokan, a Mari Kuruchiki. Kuchiki. Siempre me falla su apellido. Mari Kuchiki. Ok. Saluditos también a Pablo San, que me dijeron que está en versión en India porque quiere terminar de leer un manga. Y justo el día de hoy vamos a hablar de los mejores mangas del 2018. Y algunos mangas que, sin duda alguna, tienes que leer. O sea, tienes que buscar la forma de leer los mangas que vamos a mencionar en nuestra parte de mangas que debemos de leer. Obviamente también vamos a tocar nuestra amadísima sección. Ya lo sabía, solo que me vale madres. Ok, pero eso será más adelante. De este lado, que mándeme. Ahí. ¿Qué? Ah, no es para mí. Ok. Saluditos también para Fubu, que creo que andaba por ahí. No sé dónde esté. No sé cómo funciona Fubu. Yo creo que con pilas. Pero bueno. Por acá dice Wikimogo dice: activando el modo ninja. Obviamente, porque Wikimogo está trabajando. Cham, cham, cham. Y bueno, vamos a empezar con los mangas. Los mangas del 2018, okay. Entre la lista y el montonal de mangas que salieron en el 2018, encontramos uno que se llama Aono Flag. Si lo pueden encontrar, creo que es de editorial Ivrea, ok. Y bueno, a grandes rasgos es que esto es complicado porque como que no es tan padre quemarles todo lo que se trata el manga, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, es un manga de slice of life. Ajá. Y bueno, se trata un poquito de un chico, no se cuenta la historia de un chico que se ve arrastrado en una especie de triángulo amoroso donde, bueno, no todos salen como la cosa se espera. Ajá. Es una revoltura entre cosas de amor, cosas chistosas, y tiene bastante detalle en cuanto a los, ¿cómo se dicen?, los dibujos. Están bastante bien hechos, bastante decentes. La historia es bastante entretenida. Y bueno, una de las cosas que busca este anime como tal es ese momento en la vida en donde empiezas a tomar decisiones que son sumamente importantes, y es como complicado saber la decisión correcta o tomar la decisión correcta, pero pues tarde o temprano tienes que hacerlo, y esto es como la parte que demuestra este manga, Aono Flag, ¿ok? Es de Kaito. Así que si tienen tiempo de buscarla, si a ustedes les gusta este tipo de slice of life, de amor y cosas chistosas, me imagino algo así como como Toradora, como sí, como Toradora, que empiezan a hacer círculos románticos, pero también muy chistosos y como de decisiones, más serias, pero sí un tantito como Toradora, quizá. Sí, nos gustan los animes los mangas de magia. Yo creo que Atelier of Witch Hat, Atelier of Witch Hat es una buena obra, un buen manga para que puedan leer. Sí es del ámbito de estos de cuestiones de magia tipo Harry Potter, ajá, más o menos, sí, más o menos, como que sabemos. Y bueno, este Atelier of Witch Hat cuenta la historia de una nueva hechicera que es Kamome Shirahama, ajá, la que hace Atelier of Hat, y bueno, no, perdón, ya me revolví, ¿verdad? Lo dije mal. Nos encontramos con una hechicera. sí, es Kaome, Kamome o Shirahama. Y bueno, el autor de Atelier of Witch Hat, lo que busca es una como un ámbito mágico, como otro mundo mágico, ajá. Y pues eso lo logra con este manga. Está bastante bien elaborado, tiene dibujos con detalles de tipo un tantito rústico, no en el manga en sí, sino en los detalles que usa, como con muchas sombras, como con mucho manejo ahí de la mano. No tanto como luego los animes que vemos que son como muy simples, no, este está como más elaborado, se ve como más elaborado. Y bueno, es bastante recomendable si les gustan estas cosas de magia. A mí me encantaría poder encontrarlo, así lo vamos a anotar. Vamos a sacar la plumita. Ahí está, listo. Vamos a anotarlo en la lista de cosas que tenemos que hacer. Buscar este manga. ¡Ah, no! Muchas hojas ocupadas. Atelier of Witch Hat. Ok. Por aquí me hablan. Ya no sé si me hablan. Ah, ya, ok. Dice Paulo San. Él está leyendo Domestic Nakanojo. En la página de Tu Manga Online, ok. Para quienes no saben cómo entrar a Tu Manga Online, es https://tmofans.com. Y de ahí, bueno, ya te despliega una librería. Tú escoges el tipo de manga que quieres. Y ahí ya, dependiendo del tipo de manga, pues ya vendrá lo que tú quieras leer. Quizá ahí sería buena idea buscar el manga que acabamos de mencionar. Best Stars, es que es una sola palabra, de bestia y estrellas. El manga de Paru Itagaki. Y bueno, de acuerdo con la crítica japonesa, obviamente, ha sido una de las cosas más buenas en cuanto a mangas, bastante elogiado, ha recogido bastantes premios. Y que tiene, bueno, mensajes bastante críticos en cuanto a las cuestiones sociales, a las cuestiones de ahí, de la suciedad y de la sociedad. Y este manga está conformado más que otra cosa por animales antropomorfos. Si se acuerdan de Zootopia o de Zootopia, ya saben, este mundo donde los animales son los que gobiernan, los que van al trabajo, los que ya, de ese tipo de cuestiones. Y bueno, está bastante bonito, está bastante interesante, porque toca obviamente cuestiones de la vida normal, común y salvaje. Y bueno, el personaje principal es un me parece que es un lobo. Y viene a tocar ese lobo, que es el personaje principal, las diferentes etapas, o más importantes etapas del ser humano, y lo caóticas que pueden ser, así como lo es la adolescencia. Y volvemos a esta parte donde tienes que tocar las fibras sensitivas de todas las demás personas con las que convives, y que al final de cuentas pues no es tan fácil. Es como complicado, finalmente ser humano es complicado, porque todos somos diferentes. Y pues no, como que no todas las cosas que están en el mundo nos caen bien, ¿verdad? Es Best Stars, así si lo quieren buscar. Está bastante bonito, bastante... son dibujos bastante bonitos. Otro manga que está interesante es Dorohedoro. Y es... manga de ficción, con un poco de comedia, ficción irreverente, obscura, tiene también sus momentos de como de mucho coraje, como sí, como viscerales, como enojados, como de frustración. Obviamente, como no son estas cosas con la frustración, bueno, también tiene sus tintes de fantasía, un poco de magia, un poco de humor, un poco de tristeza. Es como una mezcla de bastantes cosas extrañas, pero bastante interesante. El manga como tal no tiene filtros o censura, es todo de relleno, o sea, sí, todo te va completo. ¿Me ande? Nada más escucho el clín, clín, clín. Ay, aquí no fue. Ah, sí, aquí está Light. Sí, ven cómo sí. Aquí está Light y que dice, ¿qué manga que recién llegué? No sé. El manga, no sé. Ya mencionamos mencionamos Best Stars, que es el de los animalitos. Atelier of Witch Hat, que es el de magia, que es como un Harry Potter alternativo. No es Harry Potter, es otro mundo de magia, pero es tirándola a ese tipo de cosas. Y Aeon of Flag, que es un slice of life, de amor y romance y humor y cosas de esas. Y estábamos con Dorehedoro, que es este manga es de Hashida y en ciertos puntos es de, bueno, realmente el manga es de como de samuráis, pero es como extraño, es de samuráis pero como con hechiceros y brujos, ajá. O sea, a ver. Sí, es de samuráis, o sea, es de un monito que trae espada y así, toda la cosa, tipo samurái, pero en sí son hechiceros. Y lo que sucede, bueno, es que tratan de encontrar a un brujo que transformó a un muchacho en un reptil, bueno, la cara de reptil. Y con eso, pues obviamente empieza a desatarse una serie de cuestiones en cuanto a peleas, porque pues nadie quiere tener la cara de reptil, ¿verdad? O por lo menos este chico no. Y ya ahí seguimos con esta batalla para poder ser normales. O regresar a la normalidad, por así mencionarlo. ¿Qué? ¿Locuta desde el baño? ¿No? ¿Por qué? ¿Así de mal me escucho? ¿O se escucha mucho eco? No, si se escucha mucho eco es porque estoy en una habitación y la habitación tiene un techo muy alto y causa eco. Saludos desde Argentina, dice Facu Julián. Ok, saludos desde Argentina. Quizá Romario es el que siempre me ha odiado y ahorita, hasta ahorita me doy cuenta. Se da esa pequeña muestra de odio. Samurai hechicero, sí, es como una mezcla bastante interesante de cosas ahí medio extrañas. Doctor Stone, este es de editorial también Ivrea. Es un universo postapocalíptico con cuestiones ahí también de ciencia ficción. Sí tiene toques también de Slice of Life, pero no tan metidos. Está más metido a la cuestión apocalíptica y contiene bastante índole científica. Si ustedes son hiper ñoños de esos que les gusta pues como encontrarle tonos científicos a todas las cosas, químicas, no sé, tablas periódicas, las leyes naturales de Newton y todo ese tipo de cosas. Este anime va a ser bastante llamativo. Si no les gusta, quizá échense un brinquín. Y ya si se llegan a hilar con esto, porque es bastante interesante, tiene muchas cuestiones científicas. Incluso uno de los personajes principales, me parece que es el principal, el protagonista, tiene como una bata, tiene como una bata, y en la bata tiene esta fórmula que es E igual a MC al cuadrado. La de Einstein, ahorita no me llega a la cabeza, no me gira las piedras, de verdad estoy cansadísima. Pero aquí estoy, tratando de hacer que mi hámster gire. Y es un anime bastante entretenido. La gente de Japón la aceptó bastante. De hecho, estuvo como parte de una revista, este manga, y estuvo como así llamando bastante la atención. También tenemos Gun Battle Angel Alita, que es como de las cosas recuperadas, porque ya, pues, dando a entender que Battle Angel Alita ya volvió a como a tomar su segundo aire, más o menos. Pues ya sacaron otra vez Gun, pero ahora Gun, G-U-N-N-M, Battle Alita. Y bueno, pues sigue sobre la misma onda de la historia normal, la historia de superación y la búsqueda del yo, del yo, esa búsqueda personal por ser algo más, por tener un significado más. Y bueno, cuestión aquí, cyborg y batallas y cosas así de repente, y batallas personales también, como cuestiones muy ya conocidas, ¿no? Muy comunes. ¿De qué va la...? No le contesté. ¿Por qué no me dicen? No le contestaste, Oma. ¿De qué va la cosa? Mangas del 2018. Y más adelante hablaremos de los mangas que debes de leer, como los mangas que debiste de haber conocido y sabido, y así. Este manga no es del 2018 como tal. No, esperen, el manga sí, la historia es de... el manga es del 2018, pero la época en la que está puesto el manga es de los 70. La balada del viento y los árboles es un diseño bastante old school. Con, ya saben, esos tintes tipo candy. Sí, bastante candy. Con, ya saben, las pestañas super marcadas, los detalles en los ojos super marcados, bastante finitos. Sí, como muy... como trazados bastante finillos por ahí. En ese aspecto del candy. Sí, se ve, o sea, es ese tipo de dibujo. Y en esta ocasión, bueno, este manga nos va a llevar a Francia, al sur de Francia para ser más precisos, donde entre los dos personajes principales, que es Serge y Gilbert, nos llevarán a través de los vicios y pecados de la sociedad de clase, por así decirlo, la sociedad de clase alta, que es finalmente racista y homofóbica, y cómo los llevan a través de la forma de vivir de la clase alta, ¿no? Es un poco de reflejo de la sociedad, pero de la sociedad vista desde el punto de los ricos, por así decirlo, de esa gente altiva. Y bueno, pero esto no... esto no siempre es correcto, aunque el 99% de las veces sí. es una forma de ver el mundo a través de sus ojos, viendo la sociedad de finales del siglo XIX, obviamente, o sea, hace poquín. No sé, yo siento que ha de ser medio gacho ver cómo, si no solamente ellos son súper racistas, sino que nosotros también terminamos viendo ese tipo de cuestiones racistas, ¿no? Si bien no somos como la mayoría muy ricos o de dinero y a todo lo que da, sí llegamos en algunos puntos a ser racistas o sexistas o homofóbicos, cosa que pues no está bien, ¿no? Dice Faco Julián, yo sí amo los mangas, supongo. Porque dice, yo sí a los mangas no tengo en físico, no los leo, ¿ok? Ok. Este sí lo llegué a ver en físico, que es Made in Abyss, que también fue uno de los animes del 2018. También es de Editorial Ivrea. Y son dibujos bastante bonitos, del estilo como chibis. Sí, como chiquitos, como de niñitos, vaya. O sea, no que el dibujo sea de niños, sino que está hecho como si fueran niñitos. A eso me refiero. Es una obra de Akihito Tsukishi, ¿ok? Y es una obra, bueno, un manga bonito, atractivo de ver, aunque la historia que oculta, bueno, es realmente todo lo contrario. Es de esos animes en donde te vas a terminar casi cortando las venas con galletitas de animalitos o con lechuga, porque sí tiene estos contrastes entre la vida y la muerte, peleas entre mentales, me refiero, mentales entre la vida y la muerte, peleas entre Dios y el hombre, también mentales. El principio, cuando empiezas con todas las pilas, y al final, cuando terminas derrotado, cansado y a veces hasta frustrado. Sí, es como todo lo contrario a lo que es como tal el dibujo. El dibujo es muy bonito, muy sutil, lleno, como incluso si lo llegáramos a ver así normal, sin saber o sin leer nada absolutamente de él, seguramente nos atraería, sobre todo si eres femenina, porque los dibujos son muy bonitos, de colores muy entre rosas, morados, con animales, se muestran peluchitos, como ardillas, como con peluche, como una cruz entre una ardilla y un conejo, así peluchín, atractivo, bonito, esponjoso. Pero la historia es bastante oscura, y bueno, trata de unos niños que hacen un viaje y van sufriendo en carne propia todo lo que sucede en el mundo, porque van en un viaje en donde no van a regresar. Entonces van descubriendo todo lo que puede suceder a través del mundo, todo lo que puede ser tan bueno como tan violento como se les ocurra. Es algo intenso, diría yo. Mi experiencia lesbiana con la soledad, Fandogamia Editorial, así se llama, Mi experiencia lesbiana con la soledad. Es un manga con dibujos simples, es decir, le da prioridad a los personajes principales y los demás, como en el caso de... si ustedes llegaron a ver esta película, ay, se me acaba de ir el nombre de la película, pero es esta película que incluso tocó los cines. Donde la chica es sorda y el personaje principal ve a todos con tachecitos, me parece que los ve con tachecitos hasta que llega este personaje sorda. Espero estar en lo correcto, porque si me estoy confundiendo de película me voy a volar los sesos. ¿Sí? Me voy a volar los sesos, creo que estoy hablando de dos cosas diferentes. Pero bueno, es un anime, Es un manga, perdón, donde solamente los personajes principales se ven, los demás son como sombras y rayitas. Entonces le damos, obviamente, en este mi experiencia lesbiana con la soledad, preferencia a los personajes principales. Con los demás son como X extraños y no tienen razón de ser. Uh-huh. Y como lo dice el libro, pues es una cuestión ahí más de conocimiento personal. Ajá. Es un tanto por lo que se ha dejado saber de este manga. Es una obra medio autobiográfica, con algunos tintes por ahí que no se vivieron, pero sí en grandes rasgos es autobiográfico. Y bueno, es una forma de tirar hasta cierto punto ese muro, esas barreras, y dar a conocer que obviamente no estás solo en el mundo, que suceden cosas como estas, de que aunque eres lesbiana o gay o homosexual o lo que sea, no estás solo finalmente. Hay más personas como tú, solamente que llega un punto en donde tú te sientes solo, donde todavía como que, sobre todo cuando acaban de salir, como dicen, del closet, te sientes solo, te sientes como que eres el único raro en el mundo. Y cuando empiezas a decir o empiezas a externar que eres diferente a los demás, porque no solamente hablemos de cuestión homosexual, sino que tienes algo diferente a los demás, el mundo se torna de un tono frío, o a veces sientes que todo mundo está en tu contra, que sientes que todo mundo como que te juzga o te ve mal. Y bueno, de eso se trata este libro, de esas aventuras y desventuras que tienes a través de estos caminos donde las cosas no se tornan precisamente como tú querías, porque eres diferente o un poquito diferente a los demás. Entonces sí es hasta cierto punto un slice of life, pero de un tema bastante sensible. La autora, que es Kabi Nagata, llega a ser hasta cierto punto que pues que te duela lo que está sucediendo, ¿no? O sea, sí te mete tan cañón en el manga que sí llega a haber un debate ahí bastante intenso. Y todos bien calladitos. Ahora sí siento que estoy con más ninjas que otra cosa. Ay. Ay, esperen, wait. Ok, pues en lo que como que me empiezan a dar sus opiniones de los mangas que les han gustado, no de la lista que dije, sino de los que a ustedes les hayan gustado, ¿qué les parece si vamos con un poquito de música, a ver si nos despabilamos? A ver si mi hámster de verdad ya gira, porque no me gira, tengo que releer 3 veces lo que ya escribí 2, entonces... Entonces vamos con un poquito de música y yo regreso para que a todos podamos convivir todavía más. No se vayan, chicos, esto es Anime Anímate. Continuamos. 같은 우리 둘만의 아름다운 곳 Paradise, Go Paradise. 너와 함께 한다면 어디든 갈 수 있어 To the My Paradise. 너 흔들었던 시간과 그 아픔 모두 다 잊어봐. 이제부터 시작이야.

せて桃のしつこもみ干せばこのまま離れたくないどうか消えないで桃源郷もう一つかじめば罪の味 saber un poco de Pokémon, aprovechando que ya salió la nota desde hace como unas 2 o 3 horas. Pokémon el día de hoy dio a conocer sus nuevos hijos, que es Pokémon Sword y Pokémon Shield. Serán Pokémon Espada y Pokémon Escudo, sus nuevos juguetes. Sus nuevos videojuegos. Y los personajes principales, los Pokémon principales que podemos encontrar, The Pokémons, vamos a encontrar por parte de el Pokémon Planta, vamos a encontrar a Grookey. Y por el parte del Pokémon de Fuego, vamos a encontrar a Scorbunny. Y a de parte de Pokémon de Agua, vamos a escoger a Sobble. Son los 3 Pokémon que podemos escoger en estos nuevos videojuegos, Pokémon Sword y Pokémon Shield. A decir verdad, yo no tengo idea de qué pensar de los nuevos Pokémon. Grookey es una cruza entre un chango, un perico y algo verde y un árbol. No sé, no me termina de encantar. Sobble, es como una rana, un renacuajo y el copete de un perico. Tampoco me termina de encantar. El único como más conocido es Scorbunny, que es como un conejo, como una liebre, imagínense. De hecho, ya lo publicaron aquí. Si están en Twitter, una de las cosas más mencionadas en Twitter ahorita, que Scorbunny parece Trix, el conejito del cereal. No sé. No sé qué pensar ahora. No se me hace tan... como tan innovador el proyecto. Como que se les están acabando las ideas, Pokémon. Necesitan nuevas personas que les hagan dibujos de Pokémones, porque... como que estas ideas ya las habían tenido, ya tenemos en otras temporadas, en otros videojuegos, conejos y cosas como muy similares. Y no sé. Nope. Con razón todo Facebook anda con eso de Pokémon. Sí, el día de hoy fue... de hecho, el día de hoy es el día de Pokémon. Es el Pokémon Day. Ay, pues vamos a empezar con las notas. A ver, espérenme. ¿Dónde está la cortinilla? A ver, vamos con la cortinilla y... Bueno, seguimos con este asunto de Pokémon. Pero ¿por qué es el Pokémon Day? Ahí les va la verdadera razón porque es el Pokémon Day hoy, 27 de febrero. Resulta que el 27 de febrero de 1996, o sea, se llama Ratin, en Japón, en Tokio, Japón, Nintendo lanza los primeros videojuegos de Pokémon, siendo la edición roja Aka y la edición verde Midori. En Occidente le pusieron Red y Blue. Estas las primeras versiones que Nintendo saca como de la familia Pokémon. Sin embargo, esto sucede en 1996 en Japón. Sin embargo, aquí en Occidente, como mencionamos, llega Red y Blue. Pero llegarán hasta 1998. Ese es como el desfase que tenemos con estas cuestiones de Pokémon. Pero por eso es el día 27 de febrero conocido como el día Pokémon. Dice Pokémon Day porque pues este día nacen, por así decirlo, los videojuegos. Ajá. Y bueno, otra de las cosas que sucede en 27 de febrero ocurre ocurren desgracias simultáneas en el 2010. El 27 de febrero. ¿Cómo es que suceden desgracias simultáneas el 27 de febrero? Bueno, en el 2010, Chile, Japón y Argentina sufren terremotos bastante fuertes. Cada uno en sus respectivos horarios, pero son diferentes horas. En Chile sucede un terremoto de 8.8. En Japón sucede un terremoto de 7.3. Y en Argentina de 6.1. En distintas horas, obviamente. Pero lo curioso es que sucedieron al mismo tiempo. Realmente en el mundo suceden pocas veces que se den al mismo tiempo, bueno, el mismo día, tan fuertes, vaya. Y otra de las cosas curiosas del 27 de febrero, bueno, en 1932 nace Elizabeth Taylor, una actriz famosísima de Estados Unidos, muy reconocida por sus ojos violetas, los únicos ojos violetas que teníamos en el mundo. De las cosas internacionales, bueno, internacionalmente hoy es el Día Mundial del Trasplante Generalizado. Y también es el Día Mundial del Oso Polar. Ok. Y pues ya, si a ustedes les gusta Pokémon o Pokémon, pues ustedes dirán ¿Qué personaje es su favorito de Pokémon? Si van a comprarse Pokémon Sword o Pokémon Shield, que finalmente es Pokémon Sword es azul, Pokémon Shield es rojo. Por ahí ya empezaron a hacer bromas y van a salir otras cosas. No sé qué, sigo sin saber qué pensar de los Pokémon iniciales o Pokémon iniciales de la octava generación. Lo único que sí les puedo decir es que la el nuevo mapa en el videojuego está basado en Gran Bretaña. Y se llama la Isla Galar o la Región Galar. Está basado en bastante, o sea, sí, es la proporción de Gran Bretaña y ahí tendremos algunas diferentes situaciones. Pero pues bueno, ya ustedes decidirán si quieren ser parte de la familia Pokémon, continuar con la familia Pokémon o qué sucede, porque esto sí está medio bien extraño. Pero bueno, en fin. ¿Qué fue la presentación que sonó como 10? La presentación de la cortinilla de sí lo sabía, pero me vale madres. Que por cierto, ya terminamos. Estábamos con, ¿qué? Los mangas que debes de leer. Bueno, íbamos a empezar apenas. La parte de los mangas que debes de leer. Este es un manga muy viejito, se llama Lone Wolf and Cub. Es de Kazuo Koike y Gosiki Kojima. Es de 1970. Y de que son samuráis. Ok. Es un seinen ambientado en la era Edo, en el que el protagonista Ito Ogami tiene que huir porque es inculpado de una traición y su familia es completamente asesinada, salvo por obviamente él y su hijo Daigoro, que es recién nacido. Y entonces Ito se vuelve Ronin y empieza a viajar con su hijo y busca vengarse del clan que ha hecho esta situación de la cual lo han inculpado. Y bueno, este clan Yagui es el responsable y Ito hará hasta lo imposible por vengarse y limpiar su nombre y obviamente el de su hijo. Estoy viendo imágenes y sus ojos son hermosos. Ok, Kubo está enamorada de los ojos de los Pokémon, creo. Otro manga que deben de leer, si ya vieron la película, bueno, pues quizá acuérdense que los mangas suelen tener más detalles, más información, más completar la historia realmente, porque en el manga nos ponen como ciertas cosas nada más y algunas cosas las dan como de lado. ¿De qué anime hablo? Porque es una película, realmente es Akira. Akira de Katsuhiro Otomo. Este manga es de 1982. Y bueno, como ya sabemos, bueno, gira en torno a Taneda, un delincuente juvenil de una pandilla motorizada, y de su amigo Tetsuo, el cual sufre una un accidente a causa de un niño psíquico fugado, tras lo cual empieza a sufrir una lenta caída en la locura, ¿ok? Y sus poderes psíquicos despertarán. Otro manga que deben de leer y que de hecho ya está como en la nueva versión es Dragon Ball de Akira Toriyama, pero el manga de 1984, es decir, cuando Goku es chiquito. Ajá. Que por cierto, también, no me acuerdo en qué día, pero es en febrero. cuando Dragon Ball llega a la pantalla chica, a la televisión. O sea, se tardó 2 años para que pudieran pasar del manga al anime. Pero el manga, cuando Goku es pequeño, es bastante bonito, bastante interesantioso. Y sobre todo bastante disfrutable. Otro manga que debes de leer, porque seguramente mucha gente se quedó con dudas, con ahí detalles que no se mencionan en el anime, con información que pues se queda como a medias, porque como ya lo habíamos dicho, no mencionan todo lo que pasa en el anime, digo, en el manga, en el anime. Y este es Ranma y medio, de Rumiko Takahashi, este manga de 1987. En este sí van a encontrar el verdadero final, qué sucede con Ranma, qué sucede con Shampoo, qué sucede con Akane, qué sucede con todos los personajes que están en este anime y manga. Mándeme, por aquí decía algo. Litchi Hikari Club es un manga oscuro e interesante, recomendado por la brujita. Ok, suena bien. Además, lo vamos a anotar aquí para buscar. Ya hice un batidillo. Esperen. Wait. ¿Dónde dejé la pluma? ¡Ah, no! Itchi Hikari Club. Ok. Otro manga que también deben de leer, si es que los llegan a encontrar, es The Legend of Mother Sahara. Este es de Tatsuhiro Otomo y Takagumi Nagayasu. Este es de 1990. Este es un poco como hablando del mundo futuro, pues. ¿Y de qué trata? Bueno, después de una catástrofe global que separa el mundo en solo 2 naciones militarizadas, es Sahara, una mujer que llega a la Tierra en un transporte espacial, empieza a vagar por el mundo tratando de encontrar a sus 3 hijos, a los que perdió durante el éxodo desde un satélite que fue atacado por disidentes. En este manga, en esta historia, Sahara es testigo de qué tan bajo puede caer la humanidad por hacer lo que le place, ¿no? Por seguir existiendo, por así decirlo. Es un anime, es un manga bastante intensito. Pero pues si te gustan las cosas intensitas, yo creo que está bastante decente. Otro de los animes, de los mangas que se convirtieron en animes, que son bastante buenos y que sí recomiendo bastante también ver, el manga, porque tiene más información que el anime, y el anime es bastante, bastante bueno, entonces el manga debe de ser ultra buenísimo, es Meitantei Conan. Este es de Gosho Aoyama, este es de 1994, y nos referimos a nada más y nada menos que a Detective Conan. Es genial, es bastante bueno, bastante interesante. Sí tiene como muchos más detalles. De por sí tiene todos los ¿cómo se dice? De por sí el anime tiene bastantes detalles. El manga tiene muchos más. Puedes todavía como disfrutarlo en exceso. Que por cierto, ahorita que me acordé que ahorita que mencionamos a Detective Conan, se me olvidó mencionar hace rato uno de los anime, de los mangas, perdón, yo estoy dale con los años, con los mangas que deberíamos de leer, porque fueron del 2018 y fueron bastante, bastante buenos. Si ustedes son fans de... ¿cómo se llama? De Sherlock Holmes. Ajá. Y no les voy a recomendar el manga de Sherlock Holmes en esta ocasión. Les voy a recomendar el manga de Moriarty el Patriota. Si ustedes han leído o saben algo de Sherlock Holmes, sabrán que Moriarty es exactamente el enemigo mortal y así de Sherlock Holmes. Y en este manga justamente hablaremos de Moriarty, este personaje tan extraño, tan carismático, pero tan extraño. Y bueno, todo lo que hace, cómo lo hace, y bastante detectivesca también el manga. Un trabajo bastante, bastante bien hecho. A ver si lo pueden encontrar. Está muy bueno. El dibujo está fenomenal. Está muy, muy bien hecho. Entonces, sí, ese sí es recomendable. Otro manga que a decir personalmente, a mí sí me encantó, me gustó. No lo terminé de leer porque no teníamos, en aquellos ayeres no teníamos economía como para seguir comprando y adquiriendo estas cosas. Y desgraciadamente yo no me quedé con ninguno, pero sí leí muchos porque unos compañeritos tenían por ahí los mangas. Y este es Rurouni Kenshin de Nobuhiro Watsuki. Este es de 1994 y como sabemos pues es Kenshin Himura, nuestro hermoso y adorado samurái vagabundo. Y pues qué decir, es Samurai X, Rurouni Kenshin. Bastante, bastante entretenido. Manga que también es muy bueno es Monster de Naoki Urasawa. Este es de 1994. Si se dan cuenta, son bastante viejitos, pero con punch. Anime es un seinen que habla sobre Kenzo Tenma, que es un cirujano japonés que está en Alemania y que decide salvar la vida de un niño herido de una bala. Y desgraciadamente este niño que fue herido de bala, al cual salvan, es un monstruo. Es un monstruo, es una persona desalmada, cruel, y la tarea del cirujano, ya que lo salvó, lo liberó y se da cuenta de su error, es buscar a este niño y matarlo. Son todas las peripecias que tiene que hacer ahora Kenzo Tenma para matar a este niño que es un verdadero monstruo. Es una persona sumamente inteligente, cruel, desalmada, de esos malos que llegas a odiar pero que también adoras porque son ese saborcito. Ok, sí, como es esa cosa entre sí me gusta pero lo detesto. Ok. Lilim Kiss. Ah, sí, Lilim Kiss. No me acuerdo muy bien de qué trata, pero sé que el nombre lo debo de tener anotado en una lista diferente a la que estoy haciendo. Les diría que se leyeran One Piece porque es bastante divertido, tiene más cosas, obviamente, pero es enorme, así que no lo lean. Mejor lean Vagabond de Takehiko Une Inoue, perdón. Este es de 1998. ¿De qué trata este? Es un seinen que recrea la vida de Musashi Miyamoto, un espadachín poseedor de grandes talentos, que con el paso de los años es conocido como el guerrero más famoso de Japón, considerado así como el super espadachín, creador de estilos marciales únicos. Y bueno, trata sobre su crecimiento espiritual y cómo le va en la vida para llegar a ser el más poderoso. O como diría Naruto, el más perro, ¿no? también se pueden leer Nichijou de Keiichi Araui. Este es del 2006, es más reciente. De hecho también tiene su anime. Y este es un manga shounen, Slice of Life. Pero ¿de qué se trata? Bueno, tiene situaciones más ridículas, más sosas, más... Es un manga como para divertirte, como para desestresarte de la vida común y salvaje. ¿Y de qué trata? Pues sí, toma esas partes absurdas de la vida, de las cosas que suceden en los salones de clases con los alumnos, los profesores, cuando están en la escuela secundaria. Las cosas giran en torno a una chica, Nano, que es una robot con apariencia humana creada por una científica de 8 años que vive con un gato que habla. Y un aspirante a mangaka que tiene fascinación por el yaoi. Seguramente ustedes ya lo han visto, saben bastante de este anime. Y es bastante... es bastante divertido, bastante irreverente, con cosas sí sacadonas de onda. El manga del cirujano es... ahí voy. Espera. Monster, sí, es Monster. Es Monster y el autor es Naoki Urasawa. Ay. Otro manga que pueden leer es Inuyashiki de Hiroya Oku. Este también es no tan old, es del 2014 y es un seinen que habla sobre la vida de Ichiro Inuyasaki, un hombre que es muy muy enfermizo y aunque es muy buena onda, muy bien intencionado, muere cuando una nave extraterrestre lo aplasta y los alienígenas lo reviven con un cuerpo de androide, con diversas armas que lo convierten en el ser más poderoso del planeta. Y bueno, todo se vuelve bastante complicado cuando Inuyashiki resulta que pues no es el único que ha pasado por esta transformación y hay otros personajes que pues no son tan buenos, ¿verdad? Pero que también tienen ese tipo de poderes que él posee. Entonces es ahí como un poquito de entre cosas graciosas, cosas chuscas, cosas de batallas, peleas, y cosas así como una bola de cosas muy divertidas. De nada por el manga. Y pues ya, esos son como los mangas como que no pueden faltar en tu vida. Claro que podríamos decir que también el de Slam Dunk. Realmente, yo digo que sí, una de las cosas que deberíamos de como tomar en cuenta como buenos chicos de anime y de manga, es que si tú tienes un anime favorito, un anime que te ha gustado mucho, un anime del que eres fan, intentes buscar el manga para complementar esos como a veces huequitos que se quedan en el anime. Y es como muy divertido, porque hay cosas que parecen ser lo que crees que son, pero al final de cuentas no son, y solamente te das cuenta cuando lees el manga. Que todo quedó muy qué pedo para resumir. ¿Eh? Mi hámster desertó. Ok. En lo que Fubuchan me termina de decir lo que quiso decir porque yo no entendí. O quizá no me quise dar a entender. Quizá la loca soy yo y por eso tenemos problemas. Vamos con un poquito de música y yo regreso. No se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. Let's fly to the sky. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Back on your lines. Come on, get out tonight. This is your captain Tina speaking. We'll be taking off shortly, baby. Let's fly to the sky. Blood. Sadness, life is testing loneliness. Donkey and the world died. It's no more life left of sorrow. My cradleless was our unfreezing ground. Yet now limitless light is but is but is but spreads bright. Yo me echaste el mono ni, ni te das cuenta, sabes que nada. 視線あの日から心の中を支配してる初めてのこの気持ちにはなんて名前をつけたらいいの思ったより胸が痛いなもうごまかせないあなたが好きだよ誰も知らない二人だけの秘密は特別な魔法のようだねどんな姿でも好きだからね明日も夢中にさせてね誰にも言えない秘密だよ Los que estuvieron el día de ayer en la noche y quedaron se quedaron esperando el podcast del programa de ayer. Ya está el podcast del programa de ayer, del programa de Wikimobo Show, porque el día de ayer se estrenó aquí en Radio Doki el programa de Wikimobo Show. Estuvo bastante entretenido. Hubieron al principio algunas muchas fallas, pero estuvo bastante divertido. Así que bueno, Esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los espero aquí el día de mañana. El día de mañana. Las 9. Como todos los lunes, miércoles y jueves. A las 9 de la mañana. Aquí nos vemos. Hora de México. Bueno, aquí nos escuchamos. Y nos leemos y demás. Y acuérdense que en un ratito más queda el podcast también de Anime Anímate. Ya está el show, el podcast de Wikimogo Show. Aquí ya puse la liga en el chat. También está la liga en el grupo de Anime Anímate en Facebook. Y también en mi página de Facebook. Acuérdense que en Facebook me encuentran como Uma-chan, U-M-M-A-chan. Así me encuentran. En Facebook también tengo Twitter, por si me quieren seguir en Twitter, que está como UMMA-MX, así estoy en Twitter. Y bueno, ahora sí, yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Cuídense, los quiero mucho. Hasta mañana. Okay, de acuerdo a lo solicitado. De acuerdo a lo solicitado, dice Anon 4034, dale un beso a este anónimo, porfis. Un besito a Anónimo 4034. Ok, ahora sí. ¡Chai! Nos escuchamos mañana. No!